Modo avión. Valle de Tras la Sierra. ...19 minutos han pasado de la hora 9... ...seguimos por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito... ...en el programa Modo Avión... ...y como lo anticipáramos hoy... ...docentes de la Unión de Educadores... ...y Educadoras de la Provincia de Córdoba... ...se encuentran en plan de lucha... ...con asambleas de una hora por turno... ...en todas las escuelas de la provincia... ...y mañana van al paro por 24 horas... ...en ese contexto es que establecemos un contacto telefónico... ...con la localidad de Las Rabonas... Con la localidad de Las Rabonas, y del otro lado de la comunicación está Adrián, el corresponsal. Buen día, Adri, ¿cómo estás? Hola, buen día, Flor, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿acá bien? Bueno, mira, estamos acá en la escuela Manuel Belgrano, del pueblo de Las Rabonas. Los docentes y personal directivo se han juntado, igual que el resto de escuelas de la provincia, para analizar los pasos a seguir en un plan de lucha por, bueno, por reclamo salarial y demás reclamos. Estamos aquí ahora con Carlos Funes, que es el secretario general adjunto. Hola, buen día, ¿cómo te va? Hola, Dardo, buen día. Florencia te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? Sí. Bien. Bueno, tuvieron la primera instancia de charla en esta unión, este plan de lucha de los docentes acá de la provincia de Córdoba. ¿Querés contar cómo fue ahí un poco la reunión en la escuela Belgrano de la localidad de Las Rabonas? ¿O cómo son los pasos a seguir? ¿En qué quedaron? Sí, estamos en una semana de plan de lucha porque, como vos sabrás, dos encuentros que tuvimos con el gobierno, se rechazó la propuesta desde la provincia de Córdoba, de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, porque no estaban a la altura de las expectativas de los docentes de su salario, ¿no? Bueno, entonces por un voto se perdió por el no. Entonces, ahora estamos en un plan de lucha, previo a un paro que aparentemente va a ser importantísimo, porque los docentes están todos concientizados que esto se debe luchar, que esto se debe seguir insistiendo, y la única forma es que el colectivo se ponga de acuerdo de que todos estamos en la misma, que no estamos de acuerdo con los salarios. ¿Dado este paro va a ser mañana miércoles y se va a extender o va a ser por 24 horas? No, el paro solamente está planificado por 24 horas. Ajá. El plan de acción está para la semana que viene también, con movilizaciones en los lugares donde residimos, con asambleas, con distintas acciones que hablen sobre el tema de este reclamo que es importante, ¿no? Porque los salarios están muy bajos y los aumentos realmente no son significativos. Bien, ¿y qué nivel de adhesión están teniendo, Dardo, aquí, por lo menos en la zona de Tras la Sierra, a este plan? El plan está efectivizándose, me parece que es lo que nos faltaba, unirnos para el reclamo, porque si no estamos todos unidos, si no estamos todos en el mismo, no vamos a lograr nada, eso ya no está comprobado. Porque es muy fácil decir, no, está todo arreglado por UPC y no vamos a hacer nada, que sea todo eso, lo peor que podemos hacer, porque el gobierno ve esa situación y bueno, y manifiesta que da lo que da y no tiene fuerza, no contrarresta nada. Y en esta oportunidad, el paro, el sondeo que estamos haciendo hasta ahora, muchas escuelas hacen el 100%, pero realmente lo vamos a saber mañana cuando efectivamente veamos quiénes son los que van a trabajar y quién no. Nosotros mañana salimos con dos traffic a Córdoba. Córdoba va a ser un acatamiento bastante importante y bueno, y esperemos eso, que sea significativo, ¿no? Bien, Dardo, una última cosa y ya no te molesto más. ¿Hay alguna nueva instancia de diálogo con el gobierno provincial? ¿Tienen alguna reunión programada? Por ahora no. Esperemos que hagan una propuesta nueva para que realmente se les llegue la solución, los chicos tengan clase, los maestros estén contentos y realmente se pueda solucionar el problema, pero por ahora no tenemos ninguna respuesta del gobierno. Bien. Pero hay una otra propuesta. Va a tener que responder. Me olvidé lo que te iba a preguntar. ahí me tiran por cucaracha. ¿Están recortando los días descontando los días de paro desde el gobierno? El gobierno manifiesta que eso es ley. Días no trabajados, días que se puede descontar. El derecho al huelga lo tenemos. pero el derecho para ellos de descontarlo también lo tienen. O sea que es muy factible que sí, lo van a descontar. Qué malos que son. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho el contacto. Espero que mañana haya mucha adhesión allí en la capital, que tengan un buen viaje, un buen regreso y un fuerte día de plan de lucha. Listo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tenga buen día. Igualmente. Bueno, ahí conversaba Florencia con Dardo Funes, secretario adjunto del gremio UPC para el departamento San Alberto, que estaba, como nos lo contaba el Adri, ahí en la escuela Manuel Belgrano, la escuela de la localidad de Las Rabonas.